primera lectura muestra la aparición del Señor a Salomón y el pedido que le hace Salomón, padre de David, el gran rey de Israel, y que es conocido como el ejemplo de la sabiduría del Antiguo Testamento. Pero, ¿qué es lo que pensaba cuando oímos hablar de la sabiduría o de que Salomón era un rey sabio? La palabra sabio o sabiduría en nuestro tiempo es una palabra que ha sido degradada, rebajada, como muchas otras palabras, ¿no es cierto? Cuando alguien nos dice un sabio, ¿en qué pensamos? Pensamos en un tipo que tiene detrás un pizarrón lleno de fórmulas matemáticas, o pensamos en un señor que está inclinado arriba de un microscopio tratando de descubrir cuáles son, los virus que producen el SIDA, o pensamos en un tipo con el bocho lleno de fórmulas para mandar un cohete a Marte. Y eso no es como entendían los antiguos la sabiduría, ni como la entiende Cristo. Salomón, que es el ejemplo de sabiduría en el Antiguo Testamento, ¿cómo entiende la sabiduría? ¿Qué es lo que le pide? Un corazón comprensivo para juzgar a tu pueblo, para gobernarlo, para discernir entre el bien y el mal. Y entonces el Señor le concede un corazón sabio y prudente. Eso es lo que por sabiduría entiende la Sagrada Escritura. Ese Señor, que decíamos antes, ese gran médico, ese gran químico, ese gran astrónomo, ese gran matemático, no es un sabio, es un científico. Y un científico es una persona que a lo mejor conoce muy muchas cosas, pero a lo mejor conoce muchas cosas en un campo determinado del conocimiento. Y un tipo puede ser un sabio en matemáticas, pero a lo mejor todo el resto del conocimiento no lo ve. Es como si tuviera anteojeras, como los caballos, ¿no? Puede ver en profundidad para allá, pero lo que le pasa por el costado se le pierde. Y yo conocí, no solo acá, conocí un científico atómico argentino, pero que tenía cierta importancia en el plano internacional, que si uno lo sacaba del campo de energía atómica, lo encontraba leyendo revistitas de chistes para chicos, y creo que era lo único que leía eso y alguna novelita barata, ¿no es cierto? Y más vale no hablar de él, con él de religión, porque pegaba unos rebuznos que hacían temblar las paredes de la casa. Y a veces pasa eso. Que el tipo, porque tiene un título universitario, porque es abogado, porque es ingeniero, porque es matemático, se cree que puede hablar de todo, que conoce de todo. Y a lo mejor, en religión, por ejemplo, se ha quedado con lo que aprendió en el catecismo cuando tenía 7 años. Y se burla de la religión porque le parece cosa de chico. Lo que pasa es que él se quedó chiquito en el coso de la religión. Fue creciendo y fue aprendiendo en otras cosas y en otras ciencias, pero en lo religioso se quedó con ese catecismo. Es como si tuviéramos, una mesa con 4 patas, pero una pata cortita así, la mesa estaría rechueca, ¿no es cierto? Es decir, no es el sabio el que conoce mucho en un aspecto del conocimiento. Eso es un científico. ¿Y sabio quién es? El que tiene un corazón para discernir y para juzgar. Un corazón sabio y prudente. Es sabio aquel que es capaz de responder a las preguntas fundamentales que dan sentido a la vida. Yo, ¿quién soy? ¿De a dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo tengo que vivir? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido tiene la muerte? ¿El sufrimiento? ¿La alegría? ¿Cómo tengo que vivir? Esas son las preguntas fundamentales que el hombre tiene que hacer. Esas son las preguntas fundamentales del hombre. Las que dan sentido a la vida. Uno de los grandes psiquiatras de nuestro tiempo dice que hay mucha gente que anda mal de la cabeza, que está en estado de depresión o cosas por el estilo, porque ha perdido el sentido de la vida. Viven sin saber para qué viven. Viven sin saber para qué viven. Viven porque el aire es gratis, porque respiran, porque comen y porque van durando. Pero para qué viven, no lo saben. Y entonces las cargas de la vida se les vuelven insoportables. Y la vida se devuelve como algo sin sentido, y entonces empiezan a angustiarse. Y o uno se refugia hacia adentro en la depresión, o se escapa hacia afuera, como hacen algunos en el alcohol o en la droga. Pero eso ¿por qué? Porque no saben para qué viven. Aquella letra de una canción medio tonta que estaba de moda hace unos cuantos años atrás, no me importa ni saber quién soy, ni de dónde vengo, ni por dónde voy. ¿Cuántos son los que viven así? viven sin saber para qué. Sabiduría es saber qué sentido tiene nuestra vida, para qué vivo y cómo tengo que vivir. Y entonces, puede ser sabio ese pescador del que les hablaba antes. Puede ser sabio otro pescador rudo como San Pedro. Puede ser sabio el buen ladrón que reconoce a Cristo estando clavado en la cruz. Puede ser sabio el hombre simple, el hombre sencillo, como los pastorcitos de Fátima, o el indio Juan Diego al cual se le aparece la Santísima Virgen, o como tantos paisanos que he encontrado yo misionando en las sierras grandes de Córdoba o en medio del monte entrerriano, con los cuales daba gusto quedarse a conversar y quedarse a hablar, porque había esa sabiduría que uno encuentra a veces en la gente simple de nuestro pueblo, que no tienen títulos, que a lo mejor no tienen muchas letras, que a lo mejor ni siquiera saben leer y escribir, pero que son sabios de ellas, porque saben para qué viven y saben cómo tienen que vivir y cómo tienen que portarse. Porque conocen las cosas más importantes de la vida. ¿De qué les sirve tener muchos libros si no han aprendido el catecismo, si no conocen a Dios, si no saben cómo tienen que presentarse un día delante del juicio de Dios? Aquello que decía el antiguo catecismo: la ciencia más acabada es que el hombre bien acabe, porque al fin de la jornada aquel que se salva sabe y el que no, no sabe nada. Es decir, conocer antes que muchas cosas, conocer las cosas más importantes, las que dan sentido a nuestra vida, porque nuestra vida es como un camino y acá en el mundo estamos de paso. Y entonces a Dios lo primero que tenemos que pedirle no es, como Dios lo alaba a Salomón: no me has pedido larga vida, ni riqueza, ni la vida de tus enemigos. Me has pedido sabiduría. Eso es lo primero que tenemos que pedirle al Señor. Porque aquí estamos de paso. Y entonces lo más importante no es juntar en esta tierra fama, ni gloria, ni aplausos, ni riqueza, ni venganza de nuestros enemigos, sino que lo más importante es llegar bien al final del camino de nuestra vida. Aquí estamos de paso y nuestra vida sale de Dios y vuelve a Dios. Dios es la A y la Z. Dios está al principio y Dios está al fin. Dios es el Padre que nos ama, y porque nos ama nos comunica la ley. Y Dios es el Padre que nos espera al final del camino con los brazos abiertos. ¿Para qué? Para hacernos feliz con Él en el cielo. Y el Señor nos ha marcado el camino. Cristo vino a nosotros para enseñarnos cuál es el camino que tenemos que recorrer para llegar al cielo. Es el camino que nos señalan los mandamientos de Dios y es el camino que nos señalan las palabras del Evangelio. Y esa es la verdadera sabiduría. Todas las otras cosas que podemos aprender, no digo que no. No digo que no. Todo eso sirve, todo eso puede servir. Y hay grandes científicos que han sido al mismo tiempo grandes hombres de fe. Pero lo más importante que es, lo más importante es conocer a Dios. Conocer y penetrar con la gracia, con la luz de la fe, los misterios de Dios, para que sean como un faro que ilumina el camino de nuestra vida y para que al final de nuestra vida podamos gozar de Dios y de la vida eterna. Esa es la sabiduría verdadera. Y como nos dice el Evangelio, a veces esa sabiduría está escondida, como el tesoro escondido en el campo. Y los hombres poseen muchas cosas y se preocupan por trabajar el campo, porque crezcan los frutales, porque los animales tengan pasto, pero no se dan cuenta que en ese campo hay un tesoro escondido. A veces vivimos así, preocupados por muchas cosas, volcados en muchas preocupaciones, en muchas ambiciones, en muchos esfuerzos, pero no nos damos cuenta que en nuestra vida hay un tesoro escondido. El tesoro de Dios, el tesoro del amor de Dios, el tesoro de su gracia, el tesoro de esa palabra que es la luz que nos guía en el camino de la vida hacia el cielo. El tesoro de la fe, el tesoro escondido, porque cuando sabemos descubrirlo, cuando apareció aquella estrella en el cielo, todos fueron ciegos, o a lo mejor alguno que otro la miró con curiosidad. Solamente aquellos sabios que estaban mirando hacia el cielo, aquellos reyes magos, fueron capaces de descubrir en esa estrellita un mensaje, y fueron capaces de seguir esa estrella a través de un largo camino para llegar al final del camino al encuentro con Cristo. Cuando la luz de la fe se enciende en nuestra vida, es como la estrella de los reyes magos, que en medio de la oscuridad del mundo, donde hay tanta oscuridad, oscuridad de error, de mentira, oscuridad de pecado, oscuridad de materialismo, oscuridad de vida de espaldas a Dios, en medio de tantas oscuridades, esa lucecita es la que nos va marcando el camino de la vida para encontrarnos al final del camino.